junio, viernes. Para mí el verano supone básicamente una especie de sentimiento de culpabilidad de 3 meses de duración. Solo porque a un tiempo estupendo, todo el mundo espera de ti que estés fuera todo el día alborotando o algo así. Y si no pasas en el exterior hasta el último segundo, todo el mundo se piensa que tienes algún tipo de problema. Pero lo cierto es que siempre he sido una persona de interior. Lo que a mí me gusta es pasarme las vacaciones de verano sentado frente al televisor, jugando con la consola todo el tiempo, con las cortinas echadas y las luces apagadas. Por desgracia, mamá tiene un concepto totalmente diferente de lo que debería ser un verano ideal. Mamá dice que no es natural que un chico se quede en casa cuando fuera hace sol. Le contesto que solo estoy intentando protegerme la piel para no tenerla toda arrugada cuando sea mayor como ella. Pero no quiere escucharme.